Ángeles, buen día. Buen día y los buenos días para el contador Luis Freda, que ya está acá con nosotros desafiando el frío y la lluvia y el viento y todo lo que hay hoy. Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, Luis, por supuesto que es para hablar de economía y sin ninguna duda, acá en lo que hace a la interna, venimos de la rendición de cuentas, vamos hacia el presupuesto, que son las madres, ¿no? Seguro. De todo el tema de los gastos y del uso de los dineros públicos. Pero hay un marco internacional que uno no sabe qué puede pasar mañana. Digo, por el petróleo, por nombrar uno, creo que es el más importante, pero vos dirás. No, bien, vamos, la idea es darle continuidad a lo que venimos haciendo. Eso lo vamos a tratar de, a mi alcance, atenderlo, ¿sí?, lo mejor que podamos. Uh-huh. La idea es, ir comentando cómo veníamos en el último encuentro, veníamos de analizar un poco, venimos analizando lo que viene haciendo este nuevo gobierno de que es designado en materia económica. Básicamente, este equipo económico tiene 4 o 5 meses de funcionamiento, 4 meses, pero ya viene trabajando o dando noticias desde hace tiempo, de aquella época donde se reunían, estaban en un edificio, sí, que se llamaba Alemania, que se juntaba, sí, gente, que iba llegando, viniendo, las designaciones. Es un Ministerio de Economía que tiene muchas designaciones de gente con perfil de los organismos internacionales. No solo perfil, sino con trabajo en los organismos internacionales. Vemos poca gente vinculada a la fuerza, no poca, pero a la fuerza política. Sí. O al partido político. A mí, yo soy más de hablar con los términos de antes. Partido político. Te lo agradezco. Sí. Te lo agradezco. Partido político de antes. Sí, se decía partido político que está en el gobierno. Uh-huh. Y cómo es, ¿qué pasó? Viendo un poco, es un escenario internacional parecido, porque Milei también, yo me puse a ver, no soy muy partidario de andar mirando la economía argentina. Antes me gustaba mucho, ahora le perdí un poco el interés, uh-huh, pero me puse a ver un poco y vi también que el gabinete de Milei tiene mucha gente también designada por los organismos internacionales, de lo cual a uno le empieza a llamar la atención, ¿no? Porque si uno va al tema de probabilidad, ¿qué probabilidades, sí, hay que 2 ministros o 3 ministros o 4 ministros provengan de ese mismo corte? Sí. ¿Sí? En lugares tan distintos. Los cancilleres también. Y los cancilleres también y con supuestos palos políticos muy distintos, ¿no? Supuestas formas de pensar o de ver, de analizar el mundo. Pero bueno, veníamos viendo y lo último que habíamos visto era que había una gira o una salida a los medios que salían a la vez distintos actores. Salió por aquí, salió el subsecretario a dar notas en Sarandí, en algunos medios, diciendo que bueno, que la situación era compleja, que había un déficit fiscal alto, que había que promover la inversión. Y una punta que largó es que el régimen de promoción de inversiones había que modificarlo, porque hay que ayornarlo, pues actualizarlo, y ahí sí rascamos un poquito y vimos que el régimen de promoción de inversiones, fundamentalmente la zona franca, están en jaque por una decisión internacional que se materializará rápido o un poquito más lento, que es que los países grandes les empezaron a decir a las multinacionales, ¿sí?, multinacionales no muy grandes, ¿no? ¿Sí? Que bueno, que todo lo que empiecen a facturar por distintos lugares y esa triangulación que hacen de dinero, que pasan para acá y la transfieren para otro lado, que ellos le iban a cobrar en base a sus ventas mundiales un porcentaje. O sea que si estás en zona franca, en no franca, en Uruguay o no sé qué, y eso, las famosas zonas francas que eran inamovibles, que escuchábamos al contador Astori, que no se podían cambiar porque era un régimen que si lo cambiábamos íbamos a perder un montón de dinero, vemos que alguien dijo, esto va a empezar a dejar de correr o va a correr con menos efectividad, y se puso todo el elenco nacional de la economía a ver cómo solucionan eso, y por intereses que vienen desde fuera, lo cual a uno le pone, no es por sentimiento, pero le da la reflexión, si te motiva lo que viene de afuera. No te motiva lo que vamos a ver ahora, que yo voy a traer un par de números, claro, que te tendría que motivar. Porque que es de adentro. Que es de adentro y es de quien a vos representás. Sí. Porque tú, en cierta forma, la validación que tenés es en base a un régimen que te gustan o no, se llama democrático, que puede haber uno mejor, pero es el que hay, sí. Y que te eligieron y en base a eso te designaron. Esa, ¿sí? Y para eso tienen que gobernar, ¿no? Y para eso tienen que gobernar, para esa gente. Y bueno, salieron en una salida mediática, anduvo Done y por el exterior, salió el presidente del Banco Central, un economista que no lo conocíamos, no era... Debería ser muy buen economista, pero trabajaba en el exterior, estudió en el exterior y ahora es el director del Banco Central, el presidente, la cual también nos enteramos en ese momento de analizando que el hijo de Sanguinetti también está en el directorio del Banco Central. Noticia que pasó por abajo. ¿No sabía? Sí. Julio Luis. ¿Julio Luis? Sí. Quedó, pues, busquémoslo en internet, ¿sí? Sí, sí. ¿Eh? Quedó por allí, entonces nos enteramos de ahí, ¿Cómo a veces los titulares de los diarios y los medios de comunicación de repente ponen muy allá arriba si dos vecinos tuvieron un conflicto en Villa Española, sí. Y no... Semejante cosa, ¿no? Y una persona que tiene sus pasados, Julio Luis Sanguinetti, sí. Por muchos lados, ¿no? Entonces, bueno, nos enteramos de eso. Él también salió a decir que el Uruguay tenía muchas reservas internacionales, que es muy firme, que tiene un manejo de la reserva. Vimos también que el Uruguay coloca la reserva, pero las coloca en Estados Unidos, tiene un dinero, ganan 4.5%, coloca su reserva allá y paga intereses mucho más altos. Y bueno, es como que yo deba un montón de dinero y ponga el dinero en el banco, sí. En el banco naranja, que no me paga casi nada, pero yo le pago a una empresa estas de crédito un 70% de como es de interés. Sí. ¿Qué me diría? Me siento a tomar una cerveza con un conocido en la esquina que me dice... Pagá todo y quédate sin nada y después empezar de vuelta, ¿no? Capaz que el país no puede decir pagá todo y quédate sin nada, pero puede tener un poquito más, claro. de manejo. Y vimos también en las reservas que decía Tolosa, uh-huh. Decía que teníamos 18.000 millones de reservas y decíamos, pa, y se jacta que somos muy fuertes en reserva, lo que manejan las AFAP de los dineros de trabajadores es bastante más que eso. Así que y lo manejan 4 o 5 AFAP cuyas gente que deciden qué hace con ese dinero no le consultan a nadie. O sea que yo como trabajador me gustaría por lo menos decidir un poquito más. Hasta decir quién está ahí, quién maneja eso, ¿no? Está claro. Pero bueno, llegando a eso volvemos ahora porque venimos al programa de hoy donde... La gente, toda esta gente que salió a ADM, al exterior, hoy por hoy están más callados, más guardados, y lo único que hicieron es ir al Parlamento a presentar la rendición de cuentas. Entonces, ahora, hacemos la pausa, para no interrumpirte por la mitad de esto, para hablar de eso, y para el que no escuchaba la radio antes, está escuchando ahora, le decimos que esto que está diciendo el contador Freda es algo que empezó a analizar... A propuesta de él, nos hizo la propuesta y nos pareció muy atinada, de empezar a analizar la política económica desde que empezaron aquellas reuniones en aquel hotel. Todavía no estaban designados los equipos, pero ya estaban, entra y sale en las reuniones, ¿no? Y ya se empezaban a dar los currículums, de dónde venía cada uno, y de ahí decía Freda... Podés ir sacando líneas de por dónde va a ir la política. Parecía como cuando empezó Diego Aguirre, ¿viste? Que íbamos a tener un cuadrazo. Bueno, ahora vamos a ver cómo rinde. ¿Cómo se llama la estrella Fernández? ¿Eh? Leo Fernández. Leo Fernández. Trajimos un Leo Fernández. Trajimos todo. Un Leo Fernández todo. Bueno. Sin un vintén, sin un vintén, la gente vive como le dé. Bueno, muy atinada la música que nos pone Blanca, nuestra compañera operadora, para seguir conversando con el contador Luis Freda sobre este panorama que deja la situación actual en la economía, las decisiones que se van tomando. Y está todo el episodio de la rendición de cuentas, Luis, que está bueno empezar explicando, porque quizá hay gente que no lo tiene tan presente, qué es la rendición de cuentas, qué función tiene, ¿no? en el proceso de ordenamiento y de decisiones económicas de Uruguay, y particularmente en este caso, cuáles son los elementos que se pueden analizar de esta rendición de cuentas que se presentó en las últimas semanas. Bien, impecable. Vamos a tratar de contestar eso. El sistema uruguayo lo que tiene es cada 5 años con el gobierno funciona de la mano con un presupuesto. Uh-huh. Un presupuesto es un articulado, se hace a través de ley, un articulado en el cual se hace un rubrado, también quiere decir se asignan fondos por parte del Estado, ¿sí? Esas partes del Estado vamos a llamarle después organismos, ¿sí? Y van a haber organismos que están dentro del Poder Ejecutivo, organismos que están fuera del Poder Ejecutivo, uh-huh. Y adentro de esos organismos se van a ejecutar programas, y dentro de esos programas se van a abriendo en partes, ¿no? ¿Tá? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar para el Ministerio de Defensa que se va a decir para el rubro cero, por ejemplo, que son remuneraciones, se puede gastar en tanto. Que obviamente eso se hace en base a lo que ya venía funcionando, más lo que el gobierno quiera priorizar. ¿Sí? Quiero priorizar más en seguridad, voy a darle algún punto más, alguna plata más al Ministerio de Interior, y voy a ver de eso cuánto dedico a prevención del delito, si es que existe un programa prevención del delito, y si a esto le designo más a bienes materiales, a comprar más cosas, o a pagar más sueldo, o a las dos cosas. Entonces hace un rubrado, eso es el presupuesto. ¿Qué pasa? Vos presupuestás, como en cualquier cosa, vos te vas a construir una casa, haces un presupuesto. Después vas a comprar las cosas, subieron, bajaron, necesitaste más de lo que pensaba o menos de lo que pensaba, y hay algunas diferencias. ¿Sí? Entonces viene y se rinde cuenta. ¿Qué quiere decir? Se presenta una rendición de cuenta en el cual lo primero que se hace, se aprueba lo que se ejecutó, y después se pueden pedir algunas modificaciones. Eso es la rendición de cuenta. Algunas modificaciones a lo ya presupuestado, y se cuenta cómo se cerraron las cuentas. Si vas a ver, siempre hay un primer artículo que dice, se aprueba tanto de ingresos, tanto de gasto, tanto. Bien, entonces lo que se hace todos los años, se hace eso. Pero se hace año vencido, por decirlo de una manera. Uh-huh. Hoy yo vengo a presentar la rendición de cuentas del año pasado, y de repente tengo alguna cosa que corregir, que es lo que está pasando ahora. Pero, generalmente, tanto la ley de presupuesto como la ley de rendición de cuentas, tiene que venir acompañada de un mensaje, que quiere decir cómo vos hiciste los números. Claro. Porque yo ahora, entre un poco tiempo, cuando presenten el presupuesto, van a decir, yo estimo que el año que viene me va a entrar tanta plata. Y te puede entrar o no. ¿Eh? Estimo que voy a gastar tanta plata. Y que gastás más o menos. Sí, seguramente gastes menos. Más tenés que pedir autorización. Claro. Entonces, eso es la rendición de cuentas, básicamente. Y lo que se está discutiendo ahora se están presentando los números del año pasado, y se está pidiendo autorización para cubrir algunas cosas que hay que pagar. Algunas son contingentes, ¿qué quiere decir contingente? Algo que podía pasar sí, condicionado a algo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando tenés un juicio y capaz que lo perdiste, y bueno, tenés que pagar más de lo que pasaba. Pero está condicionado a un evento, eso se llama algo contingente. ¿Está? Entonces, lo que vamos a empezar a tratar de ver ahora, y un poco de la mano con el interés que hay y lo que comentabas tanto tú como Ángeles, que esto viene con un mensaje, y un mensaje que trae, que se llama la exposición de motivos, sí. Que es un documento que presenta casi de 80 páginas, que a su vez está acompañado por la rendición de cuentas, ¿tá? Lo primero que hace este nuevo equipo económico es decir, da un pantallazo del escenario internacional. Sí. Y ahí vamos a ir un poco a contestar lo que veníamos, las inquietudes que había. Lo único que dice el escenario, dice muchas cosas el escenario internacional, pero resumiendo, habla que Estados Unidos el año pasado creció un 2,8%, habla que China creció más, 5%, que para China no es mucho, pero no es mucho para China en las últimas décadas, claro. ¿Sí? Y la zona euro viene muy estancada. ¿Bien? Y bueno, habla de lo que el FMI proyecta de crecimiento global, así tal cual, dice un 2,8%, no obstante, persisten riesgos a la baja vinculados al proteccionismo y a la inestabilidad de los mercados financieros. Financieros son mercados como la bolsa, sí. Como los mercados donde se venden y se compran metales. ¿Bien? Claro. ¿Qué pasa? Que nada de eso, no se dice nada en ese análisis del contexto internacional sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Los conflictos que hay en Medio Oriente y son conflictos... Que cuando se hizo esto, ya estaban. Sí, ya estaban. No, no estaba al nivel que está ahora, pero ya estaban. No, y estaban casi al nivel que están sí. ahora, porque esto lo presentaron la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Es de la semana pasada nomás. Sí, obvio. Esto está presentado hace poquitos días. No, entonces estaba. O sea, si vos presentás algo, yo lo tengo. Lo actualizás al momento. Si sí, es algo bien. Tan urgente como esto, me imagino que sí. Lo actualizás. Si me decís que, bueno, te enteraste que, yo qué sé, no sé... Claro. No sé, el trigo subió un 5% y bueno, capaz que no, porque tampoco somos exportadores fuertes de trigo, ¿entendés? O el trigo subió un 20% y bueno, decís, bueno, está. Sí, sí, no sí. va a ser algo tan... Pero más justo Medio Oriente. Justo Medio Oriente. ¿Por qué? Y más un país como el Uruguay, que es importador sí. de petróleo. Exacto. Y por más que sepamos que hay más ómnibus que son eléctricos, sepamos que hay más molinos de viento, sepamos que no hay sequía, entonces la represa está andando, tenemos un montón de consumo de petróleo sí. aquí. ¿Sí? Sí, sí. Y el consumo de petróleo no es que vaya, que es el para el auto. Vos te compras un kilo de yerba y hay un pedacito chiquito que es el costo del combustible de traer la yerba de Brasil hasta acá, ¿no? Sí, claro. ¿Está? Entonces, bien, lo que no se dice nada es de eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no soy especialista en mercados petroleros, mucho menos, pero tampoco soy un tipo que me puedo informar y entender lo que puede pasar. Cuando pasa esto en cualquier activo, ¿sí? Cuando pasa un escenario de como, no sé llamarle crisis, pero un escenario que estresa, ahí vamos a decir la palabra estrés, es lo mejor. Hay un cierto estrés en el ambiente, ¿está? En este caso es mucho más que un estrés, pero vamos a llamarle para ese activo un estrés en el ambiente. Quiere decir, no saben si se va a poder producir la misma cantidad que se produce. Seguramente hay chance de que se produzca menos. No sabemos si quién va a vender no va a empezar a orejear el mercado y va a decir, vamos a esperar un poquito, ¿eh? Como te ha pasado con los tomates hace poco, ¿no? Sí. En un momento fuiste a la feria y a comprar un kilo de tomate y decía, bueno, está. Sí. Dame, me voy al medio tomate. Bueno, ayer más o menos estaba ¿sí? así la cosa. Entonces en un momento subió, pero después bajó. Y no puede ser porque lo que demora un tomate en producirse no va de la mano de cómo están de subiendo y bajando los precios, las variaciones. Entonces esto genera unos picos, va a empezar a generar como picos. ¿Tá? Y ya lo generó ese pico. O sea, se estima que hay como $10 hoy por hoy en el barril que estaba a 60 y algo. Hay como $10 que se remarcó, por decir de alguna manera, en base a que estaban como ciertas amenazas entre Siria e Israel, ¿no? Pero eso el mercado lo asimiló y los precios que tenemos son básicamente de hace unos días. Claro. Ahora ya no solo estuvo en los ataques entre ellos, ¿sí? Sí, no solo hubo una movida ahí de que ya no es un aspecto que salimos a la prensa, sí. decir te voy a hacer esto y yo te voy a hacer esto, sino que algo pasó. Sí. No es mi especialidad ni me voy a meter a. Pero sino ahora ya que hay un tercero que también se sumó al lío. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estimaban hace unos días? Que esos 10 dólares. Esos $10 del que subió el barril de más, si todo quedaba muy tranquilo, ponerle que eso quedaba en ese primer conflicto y después se sentaban a negociar o se apaciguaban las aguas, no iban a caer hasta dentro de 60, 70, 80 días. O sea, que no se iba a corregir ese pico, iba a quedar ese pico. Y ahí iba a subir y bajar, pero en torno a ese nuevo pico. ¿Pero qué se pensaba? Se pensaba que donde se empieza a atacar y los ataques llegan a lugares donde se explota el petróleo, se produce, ¿no? Donde se va hacia el subsuelo y se extrae, ¿sí? O se empieza a generar lío en el transporte marítimo, ¿sí? Ahí los pronósticos son que el petróleo se vaya a 100, ¿sí? Entonces, o sea que subiría otro, ponele 20-25%. Entonces, yo presento unos números hoy, y Dios quiera que cuando presenten el presupuesto tengan en cuenta esto. Yo presento los números hoy y no puedo decir que esto no está pasando. Claro. Y si no lo puedo decir que no está pasando, voy a presentar ahí a la cámara, como hacen habitualmente, y pongo un cartel en rojo grande, así como el de Crónica. ¿Tá? Sí, sí, ¿tá? Sí. Pongo un cartel rojo grande. Porque esto implica que si llega a haber un aumento así, van a tener que corregir el precio de los combustibles rápido. Porque no, tampoco es que Uruguay pueda tener espalda. Y si esto te dice que van a durar mínimo... te decían que iban a durar hace una semana mínimo 60 días, esto ahora va a subir más y va a durar más. Sí, sí, sí. Comentábamos fuera de micrófono que en Argentina, por ejemplo, ya hubo modificaciones. Ya hubo, porque ahí no hay tanto rol del Estado en la fijación de precios y estaciones de servicio ya lo están corrigiendo. Sí, obvio, y van a pasar. El tema que eso, ¿a dónde pega enseguida si llegan a subir los combustibles? En todas las cosas de consumo, porque lo que se transporta... Y va a pegar en la inflación. Y ahora vamos a llegar qué exponen de motivo en el tema de inflación. Bien. ¿Sí? Entonces, el contexto internacional no lo tuvieron muy en cuenta, salvo lo que estaba pasando. ¿Ah? Segundo, un tema que en la exposición de motivos, cosa que a mí me llamó la atención, y esta me llamó la atención, que a mi entender se nos pasó a casi todos. En temas salarios, me puse a revisar ahí el salario mínimo nacional. Entre 2020 y 2025, en 5 años, ¿no? Sí. En 5 años subió un 3%. Un 3% subió en 5 años. Dicho por la propia gente del Ministerio de Economía, y se puede hacer las cuentas, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? O sea que los salarios más bajos o el tope se subió muy poco. Lo cual, esto yo lo ato con lo que decía Valcorba. No, tenemos que subir mucho los salarios bajos. Y los otros, bueno, que suban como tengan que subir. Ese era su mensaje. Entonces, muy poco. Subió 3% en 5 años. Nosotros vamos, la inflación de 5 años, ¿tá? Más o menos va a ser un 25%, un 30%. Subió un 3%. O sea que el salario mínimo subió muy poco. ¿Se acuerdan que el salario mínimo décadas atrás era irrisorio? ¿Se acuerdan que en 1990 y pico, 2000, el salario mínimo era algo como que era, no sé, para la foto? Sí. Bueno, hubo un manejo del salario mínimo que se nos pasó a todos y nadie nos dimos cuenta. Y me llama la atención que organizaciones que están enfocadas a esto, ¿no? Que son una organización de trabajadores, etcétera, no pongan el foco en esto. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Porque tendría que ser algo que saltar, por lo menos, saltar de una. Esta se te pasó, no sé si se te pasó, porque si vos tenés un equipo de asesores, etcétera, no se te puede haber pasado eso. El aumento de la pobreza viene claramente de esos lados también, ¿no? Ahí va. Tenemos que hacer la pausa nuevamente, porque esto que estás diciendo lo podemos vincular al tema, el tema salario, ¿no? Sí. Al tema de la informalidad, el subempleo. Todo. Y todo lo demás que viene, ¿no? Sí. Pero es interesante que hagas hincapié en el tema del salario, porque es un tema que nunca se habla. Uh-huh. El tema del salario, la única vez que vos ves que hablan es que dicen, no, están exigiendo demasiado, ojo, porque si no va a cerrar la firma, si vos le estás exigiendo que te aumente de sueldo, entonces vos para no quedarte sin trabajo no reclamás sobre el salario. Está todo vinculado, pero el salario... 23.604 pesos de salario mínimo. 23.604. ¿Cuánto sale un alquiler? Para poner algo para empezar, ¿no? La gente vive como le dé. Mucha gente tiene hambre porque no sabe comer. Y hay otra gente que tiene. Bueno, seguimos con el contador Luis Freda. Estábamos con esto de lo que es el salario. Y por supuesto que lo estamos vinculando con el trabajo, con la desocupación y todo lo que viene con eso. Sí, lo que también informan también que el tema de la informalidad, ¿no? Entonces, las personas que están ocupadas pero no están en la seguridad social, nos informan que es más o menos un 22% y que subió del 23 al 24, ¿está? Y también nos informan que hay mucha gente subempleada. ¿Qué quiere decir? Que hay cerca de un 10% de personas que trabajan menos de lo que quisieran trabajar. O sea, yo quiero trabajar 20 o 30 horas, pero que trabajo 10 a la semana, ¿no? Entonces eso se llama que estamos en situación de subempleo. Sí. Por tanto, el mercado de trabajo tiene varias particularidades. Tiene gente que quiere trabajar y no puede, no consigue, que son desempleados. Tenemos gente que trabaja pero menos de lo que necesitaría, son subempleados, y dentro de los trabajadores tenemos un montón, un 20% de trabajadores informales. O sea que uno de cada cinco trabajadores en Uruguay es informal. Por tanto, que es una cifra alta, ¿no? Claro. Es una cifra bastante alta. Y vamos a enganchar todo esto con algunas cosas que nos cuentan, que también a mi criterio pasan desapercibidas, que es el tema del de la pobreza. La pobreza, teníamos siempre una gran diferencia con aquello que te decían: si ganabas menos de tanto, sos pobre, y si ganás más de tanto, no sos pobre. Bueno, llegó al final algún momento donde se atendió esa situación de decir, no, no podemos decir que una persona porque gane 23.000 pesos no es pobre. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, porque hay un montón de gente que capaz que junta ese dinero, pero vemos, conocemos cómo vive. ¿Sí? Y también nosotros decimos, con 23.000 pesos no podés vivir. No. Entonces, imposible. Se presentó este año, en enero, una nueva medición de la pobreza, que es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Esto es una palabra a veces que no sé por qué no se busca otra forma de explicar las cosas. Multidimensional quiere decir que vos medís varias cosas. Uh-huh. Y en esas varias cosas que medís, determinás si la persona es pobre o no es pobre. ¿Está? Entonces, básicamente, lo que se está midiendo son temas de educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. O sea, se miran esas tres, cinco cosas. Y en base a eso se fijan si hay gente pobre o no. En Uruguay, un 19%, vamos a redondear, un 19% de las personas son pobres con esta nueva medida. Estamos hablando de 661.500 personas. Estamos hablando, uno de cada cinco uruguayos son pobres. ¿Sí? ¿Y por qué, dónde surge la pobreza? En la falta de años de escolarización. O sea que estamos mal en tema de educación. La informalidad en el trabajo y en el tema habitacional. Por cómo está construida la vivienda en la que viven, los materiales y capaz la ausencia de lugares para cocinar o saneamiento o un baño adecuado, y los problemas que tiene la vivienda. Claro. Esas son las principales fuentes de que tiene la gente en Uruguay. O sea que tenemos mucha gente viviendo en casas en pésimas condiciones, tenemos gente trabajando informal y tenemos gente con poca años de escolarización, que abandonan rápidamente, sí, por decir la forma de decir, abandonan el sistema educativo pronto. Entonces tenemos 661.500 personas pobres. Estamos viendo, uno de cada cinco uruguayos, ¿no? 661.000 personas son varios departamentos del Uruguay, ¿no? Sumados en población. ¿Eh? Es increíble. Que no son que están en un gueto, sino que vos lo vas a ver en el ómnibus, que los vas a ver en el supermercado. ¿Mm? Está todo. Es esa cantidad de gente. Sí, esa cantidad de gente. Y un tema que viene enganchado, y se habla poco y lo vemos todos los días y nos parte los ojos, es la gente en situación de calle. ¿Tá? Yo voy a tirar tres o cuatro números, porque hay hasta el 2023. Faltaría el del 2024 y el del 2025. Pero en 2016 había 1.400 personas en situación de calle. En 2016 en Montevideo. Solo en Montevideo. Hoy hay 2.800. Se duplicó. Se duplicó. Se duplicó la gente en situación de calle en Montevideo. Se duplicó a 2023. Si tuviéramos el dato del 2025. Al 2023. Al 2023. Exacto. O sea, esto no sé por qué no se presentó 2024 y 2025. Yo creo que este número lo tenés que tener. Sí, sí. Claro. ¿Eh? Hoy está, es un tema central por esto de los muertos. Ahí va. Entonces tenemos 1.400 contra 2.800. Justo el doble. ¿Sá? Y también sumale eso, más sumale que tenemos ya más de 16.000 presos. ¿Sí? Cuando ayer, mirando un programa, decían que en 1985 teníamos 1.500, 1.400 pesos y hoy tenemos 16.000. ¿Está? Entonces son problemas son problemas que, no sé, es como el endeudamiento, como son problemas que tienen la tendencia, y cuando, mientras vos no le cortes la tendencia, un día van a reventar, ¿no? Es que van reventando. Van ya, reventando, ¿no? Van reventando ya. Ahí va. Capaz que revientan. Claro. Ahora, cuando vos decís lo de la pobreza, ¿no? Todo lo que se tiene en cuenta. Sí. Los temas de la salud también, porque en situación de calle, vos encontrás gente que llega ahí por la pobreza. Porque uno dice pobreza y en general se piensa si tenés cuánta plata tenés en el bolsillo. Pero también tenés que hablar de la salud mental que te lleva a la calle. O que se te armó un lío de la Gran 7 en tu casa y terminas en la calle. Los que salen de la cárcel y no tienen trabajo, entonces terminan en situación de calle. Y ahí se va armando cuadro. ¿No? Le voy a comentar otra cosa, que esto capaz que nos vamos un poco el programa. El sábado estábamos haciendo un curso con egresado de la Facultad de Enfermería, ¿sí? Y estábamos viendo indicadores, ¿no?, de salud. Y había un indicador que te marcaba mucho. Los días de internación intermedia en ACE eran extremadamente mayores. Los días que una persona permanece en internación intermedia era mucho más grande en ACE que en las privadas o en los seguros privados. Pero muchísimo. ¿Está? Entonces, consultando con la gente, me decía, no, esto se debe a las internaciones sociales. Ah. Y me decían, ¿qué son las internaciones sociales? Que es un. No, hay gente que queda viviendo meses y hasta años. Me contaban un caso en Rivera, que estuvo como 3 años una persona, porque no tiene a dónde ir, porque tiene enfermedad mental compleja, porque es lo mejor que vemos que se quede acá en una cama y no que ande por allí. Entonces estamos viendo, y dice, no es la función nuestra, pero la decisión a tomar a veces es compleja. Entonces hay gente que hace. O sea que el Estado lo que está tratando es de cubrir esos huecos, y gente que no, de repente no es para que esté ocupando una cama de hospital, que tiene sus costos, un personal, etcétera. Hay lugares donde se está haciendo amortiguador cuando deberíamos tener servicios especializados para esas personas, ¿no? Entonces muchas veces habría que empezar a hacer este recorrido así y ir viendo, porque es súper interesante. Capaz que nos manda un mensaje a alguna persona que trabaje en ACE, no sé qué, y seguramente que, sí, nos cuente mejor de esto que lo que yo sé, ¿no? Puede dar más datos. Porque te da la impresión que en Uruguay en muchas áreas pasa eso. Que vos te queda como la escenografía de antes. Pero lo que hay arriba del escenario es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y de repente, a veces, cómo se mueve la información, no vamos a encontrar que uno te diga, no, estamos mucho mejor, somos un país sólido, tenemos estabilidad, tenés 661.000 personas en situación que la declaraste pobre, que deberás haber hecho todo lo posible para que los números no te den eso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y me decís que yo actuaría con otra humildad. ¿Está? Y lo que vos gastás en pagar intereses, etcétera, etcétera, son millonadas, que también lo vamos a tratar de ver ahora. Bueno, vamos rápido, la inflación. Dale. Nos dicen que va a estar entre el 4 y el 6, que es lo que está marcado en el rango meta, y viene ubicándose ahí desde junio de 2023. Está ahí. Pero ¿qué pasa? Están estos problemas internacionales donde sube el petróleo. La veo difícil para que la lleven ahí. Entonces, si la vemos difícil que la lleven ahí, ojo. Mi recomendación, si yo fuera a negociar como trabajador, indexaría mi salario. ¿Por qué? Porque si yo arreglo sin ajustar por inflación, se complica el medio ambiente, que no depende de mí, no depende de nadie. Los precios se van para arriba. Cada vez que yo vaya a comprar al supermercado, me van a ajustar los precios y mi salario yo ya lo arreglé. Justo la desindexación. Justo la desindexación ahora. No es un momento para desindexar nada a mi interés. Y para mí, como trabajador, nunca... El ministro dijo antes de arrancar que había que desindexar. Sí, pero también la forma de desindexar es, vos desindexás, suben los precios, vas a recaudar más por IVA y corregís tu déficit fiscal, que es tu gran problema. Claro. Y ahí viene el discurso del ministro. El ministro quiere hacer eso. Entonces, si vos te prestás para entrar en esa, después cuando te suban el salario. Cuando no te suban el salario y suban los precios, no, que fíjate, ¿quién se iba a imaginar que no? Hoy estamos antes que pase nada y el escenario está mostrando que no hay que desindexar los salarios. Desde la óptica del ministro, obviamente, tendrá su óptica. Yo no la. No, él tiene su forma de pensar y su forma de proceder, perfecto. Pero uno del otro lado, o uno que más o menos la ve con cierta con cierta lógica, dice, no, para mí esto es una locura. Entonces serán los discursos, la acomodarán, fijación de precios. Te harán un montón de rabes, pero vos, si vos no arreglás ajustando por inflación, dentro de un año hay grande chance, mucha probabilidad que vayas al supermercado y te vuelvas con poquita cosa y bastante enojado porque los precios están bastante más altos. No lo cuidás vos, no te lo va a cuidar el equipo económico. No te lo va a cuidar el equipo económico. No poder sin un pinte, sin un pinte. La gente come lo que le den. Algunos mensajes que han ido llegando de ustedes al 099-326-381. Rubén dice, buen día, muy buena la nota, gracias, se deja saludos. Por otro lado, Mari se comunica y pregunta, los que están en la calle, en las cárceles o en geriátricos, ¿cuentan en esos números de la pobreza? ¿Forman parte de las encuestas? Pregunta Mari. Y Maite dice, buen día, que nos pregunten a los de este lado del río, ella que está en Buenos Aires, lo que es que los precios suban y los sueldos no, dice Maite. Sobre esta pregunta de Mari, Luis, no sé si podemos contestarla. Ahí va. Todo esto que se hace no es ni con un... Lo lógico sería hacer un censo. No se puede hacer un censo todos los días. Claro. ¿Tá? Entonces hace una cosa que se llama muestra. Una muestra que es como cuando te dan una muestra gratis. Sí. un casito chiquito así para que vos sí. pruebes. Bueno, esto es lo mismo. Esto se hace como en las elecciones. Le consultan a una cantidad, hacen una técnica que se llama muestreo, que si la hacen bien funciona. Va a tener un error, pero va a tener un error chico. Claro. Pero entre lo que te cuesta y lo que la información que te da, es un buen procedimiento estadístico. Entonces está considerado todo el Uruguay. ¿Está? ¿Sí? No quiere decir que sumen o no sumen. Están considerados allí. Es a través de la encuesta en continuo de hogares que realiza el INE. Y el INE más o menos después con lo que da la muestra se hace una expansión y se tienen los números, las estimaciones para todo el país. Son estimaciones. No es que los cuenten uno por uno, pero están cerca de la verdad, como decía Jimmy Swagger, ¿te acordás? Estamos cerca de la verdad. Bueno, entonces, vamos a seguir. Los recursos presupuestales. Vamos a ver que los recursos presupuestales. Nos contaron un poco, y el Uruguay más o menos tiene... Este número lo traigo para que la gente agarre números en la cabeza. En el año, por todo concepto, por todo, por los impuestos, las tasas, los precios que cobre, arrendamiento, por todo lo que cobre el Estado, le entran 20.000 millones de dólares. O sea que las AFAP manejan más plata de lo que le entra al Estado en un año. Para que ustedes vean la plata que hay ahí. ¿Eh? Y por qué es un botín tan, tan defendido. Entonces, lo que recauda la DGI en un año son 17.500 millones de dólares. Lo que recauda toda la DGI, que es IVA, IRAE, IRPF, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué lo traigo? Porque la mayor parte de eso es el IVA, claro. Que lo que pagamos todos nosotros. La mayor parte de eso es el IVA. Y el segundo en importancia, ¿saben quién es? El IRPF. ¿Sí? Y el tercero, el IMESI. O sea que todo lo que pagamos todos nosotros, recién después viene el impuesto a la renta de las empresas. ¿Está? Entonces, ¿qué nos está pasando? Que el gobierno central está teniendo un fuerte endeudamiento, ¿sí? Un fuerte endeudamiento a causa de que hay un fuerte déficit fiscal. Y de año pasado, en el 2024, nos cuentan que arrancaron el 2024 diciéndole al Parlamento, hay un tope de deuda, ¿no? Yo me voy a endeudar como máximo en 2.300 millones de dólares. ¿Qué pasó? En diciembre tuvieron que pedir aumentar ese máximo. Se terminó endeudado por 2.900 millones de dólares. 2.300 dijeron antes, 2.900 después. Si yo fuera un magnate y ese es mi empleado, sí. Le digo, muchacho, parece que tenemos que desvincularnos, ¿no? Porque 2.300 a 2.900 millones de dólares es un 25% de diferencia. ¿Sí? Lo cual vemos un discurso que se viene acomodando. ¿Qué nos dice hoy Odone en la rendición de cuentas? Quiere llevar ese 2.300 que habían pedido el año pasado, que fue 2.900, quiere que le den permiso para endeudarse hasta 3.450. O sea que estamos endeudando el país fuerte, muchachos, fuerte, todos los años. Ponemos un tope para decir, no, yo soy cauteloso, pongo un tope. Claro. Y ya es alto el tope. Pasa el año, no lo cumplo. Pido autorización. Para el próximo año pido un tope más alto. Por eso le vamos a hacer el seguimiento. Vamos a ver qué pasa en diciembre. ¿Cuánto quedó ese tope? Lo bueno, si las cuentas se están moviendo así, digo algo y después no lo cumplo, yo no voy a desindexar. Porque donde no cumpla, el que paga los costos soy yo, no el gobierno. Sí. ¿Eh? ¿Entiende la idea de los trabajadores? ¿Cuál es el motivo? Y hay evidencia, como se dice en estadística. Hay datos que están moviendo que las proyecciones que te dicen no se cumplen. Entonces te van a decir que la inflación está entre 4 y 6 y no tengo por qué creerte. Capaz que cuando pasen 10 años vemos si te creo. Pero claro, por ahora... ¿Eh? Ahora, cuando uno... Porque vos estás hablando de la rendición de cuentas, ¿no? Cuando vos hablas de rendición de cuentas, ¿cómo venís? Sí. Pero después tenés que hablar del presupuesto. ¿Cómo vas a armar el presupuesto? Seguro. ¿No? ¿Es en base a eso? ¿Te marca ya esto que estamos viendo? Y esto te da una pauta, ¿no? Esto te da una pauta. Te voy a decir, esto es la primera vez que vemos sentado a este equipo haciendo algo. Es como venir a hacer su primer entrenamiento. Claro. Después lo vamos a la cancha y después lo vamos a sufrir. Claro, claro. Desde claro. La tribuna. Sí, sí, sí. Entonces... Eso es lo que nos está pasando. Lo que están diciendo que el déficit es alto. Otro dato, y después vamos al rubrado, otro dato que quiero decir, que quiero tirarles, es que el Uruguay en intereses está pagando más o menos unos 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares por intereses. Año. Intereses. Intereses. ¿Está? De lo cual... tenemos que compararlo con algunas cosas que están dentro de la rendición de cuenta. La rendición de cuenta tiene cuatro cosas que piden. Una es el aumento del tope de deuda que ya dijimos, llevarlo a 3.450. La siguiente, piden dinero para pagar los medicamentos de alto costo. Pero no es porque el Estado quiera pagar los medicamentos de alto costo, sino porque tiene sentencia firme en contra. Claro. Perdió. Claro. Perdió juicios que se le hicieron al Estado por medicamentos de alto costo. ¿Saben cuánto es este grito en el cielo que han puesto? ¿Cuántos son? 147 millones de dólares. Contra los 2.500 pagamos interés. Pero por esto, sí. El Estado se negó a pagar esos medicamentos. Se negó, capaz que una persona tuvo... Se negó a pagar eso, pero los intereses se pagan. ¿Eso era de una vez? ¿Eh? ¿Una vez había que pagar eso? No, esto todo el año. ¿Por todo el año? Sí. 147, cuando por todo el año por intereses pagamos 2.600 millones de dólares. Segundo, pide, se autoriza hace 65 millones de dólares por tema para gastos de funcionamiento que no fueron pagos el año pasado. Es otra cosa que se va a aprobar con la rendición de cuentas. Y hay una cosa más alta que todo esto, es que también se aprueba pagarle 154 millones de dólares masiva, que da 176, al Ferrocarril Central. Sí. ¿Sí? Para un contrato público-privado. También va ahí. O sea que lo que se va a pagar al Ferrocarril Central es bastante más que lo que se le paga a los medicamentos de alto costo y hace. Y es para un proyecto privado, ¿no? Yo quiero creer que el privado ese hace dinero con lo que está haciendo. Entonces, no va a venir a hacerlo por gusto. Entonces, perfectamente estamos viendo. O sea, estamos viendo que no tenemos dinero para algunas cosas, o que estamos retaseando dinero y estamos dándole dinero a los privados, ¿no? Estamos teniendo 661 mil pobres, ¿sí? Pero pagamos 144 millones de dólares a empresas privadas para que trasladen su producción. Porque es algo puramente privado. A lo que se sube al tren y se baja al tren son bienes de una empresa. Pero bueno, sí. Con eso más o menos estaremos cerrando. Bueno, yo digo, la rendición de cuentas que te deja ya el escenario puesto para el presupuesto. Seguro. Porque después, ¿cómo se va a articular esto para adelante? Ahí va. Lo que va a venir adelante va a ser algo muy, muy parecido. Van a venir a hacer una exposición de motivos, van a decir el contexto internacional, Dios quiera que pongan esto, lo que pienso en inflación es esto, lo que pienso va a ser en empleo se va a mantener así, yo pienso recaudar tanta plata, voy a tener que decir cómo pienso que va a evolucionar el dólar. Claro. ¿Se acuerdan que Gabriel Leche estaba pronosticando un dólar a 50 para esta época? Y estamos en 42. 41. ¿Sí? ¿Está? Vamos a tener que pronosticar la inflación, van a tener que hacer un montón de supuestos, cuánto van a recaudar y después cómo lo reparten. Claro. ¿Sí? ¿Cuánto le van a dar a defensa? ¿Cuánto le van a dar a salud pública? ¿Cuánto le van a dar a la universidad? ¿Y cómo piensan? O cosas que ya están comprometidas. Vos nombrabas al tren de UPM. Es el tren, es el ferrocarril central. Ahí tienen comprometida ya plata. Eso ya lo tienen que poner antes de empezar. Y sí. Porque quieren cumplir, ya están, con ese contrato. Ya están, ya tienen cosas comprometidas. La van a poner. O sea, van a tener cosas que no pueden mover. Lo mismo. Porque Uruguay tiene que cumplir con esos compromisos, sí, para que puedan venir más inversores. Que pongan trenes y que nosotros les paguemos para que hagan plata a ellos. No, lo que va a pasar posiblemente con que con las zonas francas y todo eso, va a saltar una idea de que tienen que, a los inversores ahora hay que subsidiarlo de alguna manera, porque lo dijo entre líneas el amigo Valcorba. ¿Cómo ¿tá? Subsidiar? Entonces, no podemos hablar de algo que no pasa, ¿no? O sea, no podemos hablar de algo que no pasa. Pero lo que él dijo de promoción de inversiones, cambiar el esquema, sí, dar una ayuda, un apoyo, ¿está? Como se decía cuando empezó Astori en el 2019, 2018, que la seguridad social, que la gente vive más, que etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Después, cuando vos ves, la gente vive más, alguna gente. Si vos esa esperanza de vida la separás por ingreso, no viven más. En promedio viven más los que tienen más plata. Claro. Los que tuvieron mejores condiciones laborales. Sobreviven, se podría decir. No, no, sobreviven, pero la gente más de menores ingresos tiene menor esperanza de vida que la gente de mayores ingresos. ¿Sí? Seguro. Menor esperanza, claro, de vida. Entonces la gente no vive más. También, si vos te pones a hablar con gente del BPS, que me pasó también en este curso, me contaban un montón de enfermedades del trabajo que logran que las personas no puedan seguir trabajando, sí, después de cierta edad. Sí. Y bueno, uno empieza a tomar con otra filosofía, pero a lo que voy es que se arma un relato después. Sí, sí. Y después de ese relato tiene gente que la repite, la replica, ¿no? Es como tener como amplificadores. Sí, sí, sí. Consciente o inconscientemente actúan como amplificadores. Ahí va. Entonces, capaz que esta hay que buscar a ver qué va a ser de amplificador. Si le podemos llegar con algún mensajito y por lo menos que la piense. Ese es el llamado a pensar, sí. Seguro. Sí. Luis, para ir redondeando, Ana de las Piedras pregunta cuál es el ente recaudador del IAS, que vos no lo mencionabas, es también la DGI, ¿no? Seguro, todos los impuestos, como sean IRPF y todos los que están vinculados, uh-huh, a trabajo o a jubilado, básicamente se hace entre BPS y DGI la administración, pero el dinero después lo termina recibiendo la DGI. Claro. ¿Está? ¿Sí? Y por último, Horacio deja este audio. Muy buenos días, compañeros. Mis saludos al invitado Luis Freda. Muy clarito, como siempre. Y hablando de la gente en situación de calle, hace poco anduve por el interior y me encontré con algo muy especial. En Mercedes, mucha gente en situación de calle, porque hay una cárcel ahí cerca, unos pocos kilómetros de Mercedes, que hay gente extranjeros, gente de acá que viven, que tienen sus familiares muy lejos, y seguro salen de ahí. ¿Y a dónde van? Van a Mercedes, porque es lo más cerca que tienen. Salen de ahí, salen sin dinero, no tienen vivienda, van a vivir en la calle. Bueno, todo trae lo que todos sabemos. Así que es otra parte de la gente en situación de calle, que se mezcla con drogas, con todas otras cosas. ¿Está? Muchas gracias. Gracias a Horacio por su mensaje. Bueno, Luis, te agradecemos como siempre por estar acá, por este análisis de lo que viene pasando, y la próxima seguiremos con lo que vaya surgiendo ya más cerca de lo que va a ser la presentación de la ley de presupuesto. Dale, impecable. Yo lo que sí ahora es como yo venía pensando, a ver cómo, si sacamos un tiempo, un timing del porque esto tiene un timing también, sí, ¿no? Ellos van, lo del equipo económico va 4 meses... por ahí, ya más de un tiempo designado, estamos acercando al 10%. Ahora van a tener que mostrar la jugada. Ahora es donde tenemos que andar, sí, tenemos que andar mirando, no la jugada en el mal sentido, que muestren la jugada. Ahora van a tener que plasmar las cosas y seguramente ahora hasta se llamó una, hay como una cierta lógica de saber, están todos se callaron y van a salir. Y van a, yo creo que van a salir conociendo a tirar algo para después tirar otro algo. No va a venir un mensaje muy, muy claro del inicio. Eso es lo que yo espero. Va a venir algo, después se va a abrir una pseudo negociación y va a aparecer un huesito ahí como para decir, mirá qué sensible que somos. Eso la veo yo así. Ojalá me equivoque y aparezca el mejor presupuesto del mundo. Gracias, Luis Freda. Vamos arriba. La gente duerme donde le...